Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad es que estaría buenísimo. Busquemos hacer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los peores de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a un nuevo programa de Hasta que vuelvan los abrazos. Quien les habla, Nico Rosales, nuevamente en este viernes, un día hermoso aquí en la ciudad de Buenos Aires, muy agradable, y también muy agradable la compañía que tengo en el día de hoy, Julián Bouvier, del otro lado. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Muy bien, igualmente. La verdad que con muchas ganas de hacer este Hasta que vuelvan los abrazos de viernes. Hoy no sé si somos un equipo reemplazante, somos el banco de suplentes, algo así es esto. Sí, reemplazo no, por ahí, sí, como un equipo de suplentes, vamos a decir. Hoy tenemos un programón, Juli, un programa fuerte, sí. Vamos a hablar, digamos, de nuestras experiencias, de nuestras niñeces y también de experiencias con dos mujeres enormes. ¿De qué va el programa hoy, Juli? Sí, así es. Bueno, en el marco del Día Comercial de la Niñez, ¿no? Que se o de los niños, es en general el Día del Niño, así se lo llamó toda la vida. Ahora en los últimos años se empezó a repensar un poco este nombre, se le buscó las formas, el Día de las Niñes, el Día del Niñe, el Día de la Niñez. Creo que es una forma que a la gente que le hace mucho ruido la E, bueno, la Niñez, el Día de la Niñez. Y por eso dijimos, bueno, vamos a hablar del Día de la Niñez, vamos a tomar o la niñez como concepto para discutir, para charlar un poco, y lo vamos a hacer con dos voces autorizadas para hablar de la cuestión, me parece, y será un placer. Una es Laura Taffetani, que es integrante de la Gremial de Abogados, o de Abogados y Abogadas también, otro lugar de discusión, pero creo que ellos están de acuerdo en que se les llame de cualquiera de esas maneras, está bien. Y también es integrante de Pelota de Trapo, y también vamos a estar con Gabriela Mancilla, que es la madre de Luana, aquella niña de la que por lo menos en los medios alternativos sí se habló un montón, de la cuestión de las niñeces trans. Luana fue como un motor para impulsar toda esa lucha y todo lo que vino después. Gabriela, su madre, una luchadora también, escribió Yo Nena, Yo Princesa, un libro que abrió muchas puertas, ¿no? Y que también es material de trabajo en la educación sexual integral. Es un material muy valioso, así que nada, vamos a tener dos entrevistas rondando el tema y no para hablar de a ver qué se les regala el domingo o qué comemos con los niños el domingo, sino para hablar de qué pasa con las niñeces en nuestro país y, o en la región o en el mundo, que seguramente los problemas no son solamente propios de la Argentina, pero son un montón. Digo, hoy estamos hablando de un país en el que, como para empezar, las niñeces viven en un 58% de pobreza. Escuchaba ayer ese dato. Bueno, nada, estamos hablando de un lugar en el que está difícil pensar en el respeto a los niños y las niñas. De hecho, cuando hablamos de desalojos, por ejemplo, que es un tema que acá lo trabajamos mucho, la mayoría de las familias que hay cuentan con niñes, y eso es un problema grande porque son personas que muchas veces después no sabemos si resolvieron finalmente y encontraron un hogar o terminaron muchas veces durmiendo en la calle o abajo de algún techo. Y bueno, eso es claramente algo muy injusto, así que vamos a trabajar este tema, Nico. Sí, sí, cuando comentabas esto último, claramente se me vino la imagen de lo que puede ser hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una familia en situación de calle, y esa familia también puede tener niñes dando vuelta allí. Por supuesto, eso vendría a ser una niñez totalmente vulnerada. Bueno, vamos a hablar de eso, de los, justamente de los derechos de las niñas. Y entre medio, para aflojar un poquito, tenemos lo que ya es un clásico, que son las recomendaciones de series, películas, libros, obras de teatro de nuestra compañera Gra Carballo. Así que también esperamos ansioso ese momento. Y tenemos, creo que sí, tenemos audios de funcionarios también, ¿no? Sí, sí, sí, ahora en un ratito vamos a estar con eso. También tenemos un bloquecito musical, ¿no, Nico? Ahí tenés algo sí, preparado. Ahí preparadito, bueno, no quiero anticipar demasiado, así que me parece que ya estamos en condiciones de arrancar toda la mañana, Juli. Sí, una cosita más, recordamos sí, que tenemos una consigna, y la consigna tiene claro, que ver con todo esto que hablamos ya sobre la niñez. Vamos a preguntarles a ustedes cuál era el juego favorito de su niñez, que más recuerden. Por ahí algunos siguen jugándolos, ¿no? Ahí veía ahí en los que ya nos respondieron uno que decía dígalo con mímica, un juegazo para jugar aún de grandes, saltar la soga también, son cosas que las podemos hacer de grandes y que muchas veces tenemos también, quizás lo podemos hablar con las entrevistadas, muchas veces no, las personas adultas nos negamos al juego un poco, y tenemos que jugar es una forma de vivir muy linda. Nos escriben al 11-31-81-31-26 y nos responden cuál era el juego favorito de su niñez. Ahora sí, vamos con un poquito de musiquita. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. A través de mi hermano, Juli, querida oyente, querido oyente, el disco que ponía mi hermano cuando ponía música, cuando tenía 16 años, yo estaba viviendo y compartiendo mi infancia allá en la Patagonia con él, y al haber visto la tapa de este disco y haber escuchado estos temas, me voló la cabeza. Estamos hablando de Depeche Mode, este clásico. A ver, escuchamos un poquito. Clásico de los 80s del álbum Speak and Spell, de fecha de lanzamiento en 1981, una banda emblemática de los 80. Siempre me voy para este lado, por supuesto, porque soy clase 79 y viví toda esta música. En el 81, Depeche Mode se dio a conocer como un grupo de synth-pop, se conocía, y enseguida se convirtieron en líderes del movimiento New Romantic. Pasaron por varios géneros. Depeche Mode fue seleccionada para ingresar al Salón de la Fama recientemente, en el 2020, el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a varios artistas, muy grosos ellos. Pero antes del estrellato, tuvieron una infinidad de presentaciones pequeñas en bares del Reino Unido, en barcitos chiquititos. Era una etapa difícil en la que no abundaba, digamos, el dinero para la banda, pero sí algunas cuestiones personales problemáticas, digamos, porque bueno, la banda se fue desintegrando, fueron ingresando otros integrantes, por ejemplo, el tecladista y compositor Vincent Clarke, que es quien se mantiene al día de hoy, decidió sumarse, y junto a Alison Moyet. Pero bueno, en los 80 van con todo el estrellato, es donde triunfan, donde Depeche Mode pone su sello. Cambiaron nombre porque antes se llamaban Composition of Sound. Ya, bueno, iniciada la década del 80, el punk rock había dejado de ser una novedad en Gran Bretaña, y estos tipos vinieron a incorporarle otros sonidos. Escuchamos a Depeche Mode, decimos sintetizadores, ¿no? Este sonido tan especial, en lo que podría decirse al día de hoy que es un pop distinto, es un pop dark, se lo denomina. Así que, si te parece, Nachito, ponemos un poco del segundo tema propuesto. Ahora sí, Never Let Me Down Again, del álbum Music for the Masses, o Música para las Masas, de 1987, Juli, querida audiencia, un temazo allá. Acá Depeche Mode ya estaba en la cima, estaba allá arriba. Empezaron muy, muy pibes, tenían, cuando arrancaron, el primer tema que escuchamos, tenían 17 años, 18, algunos de ellos. Y hay que decir también que durante toda la década del 80, las bandas de pop británico generalmente, tuvieron un acompañamiento del videoclip, lo dije el viernes pasado. Eso fue una herramienta fundamental para su difusión, y en ello también había una apuesta estética, digamos, en el contar la historia y en los looks de los integrantes de las bandas, ¿no? Escuchamos un poquito más. Decíamos que pasaron por varios géneros. Entre sus propuestas musicales pasaron por estilos como decíamos al principio, el synth pop, el new wave, el dark wave o el techno pop. pero de forma general decíamos que es algo un pop más oscuro. Les recomiendo, bueno, a quien haya tenido la posibilidad de verlos en vivo, te vuela la cabeza. Es un show tremendo, impactante, espectacular. La impronta de su líder en los bailes, en su canto, por supuesto, en su voz, en su apuesta estética. El guitarrista también hace un show aparte. Si la tienen en mente a Depeche Mode, tiene unas alas permanentemente. Bueno, los sintetizadores, los teclados. Es una banda para ver en vivo. Les recomiendo que vean videos en vivo de giras por todo el mundo, pero podríamos decir que lo podríamos encasillar si hablamos de poner una etiqueta, que podrían tener un estilo gótico, un estilo oscuro dentro del pop. Escuchamos un poquito más de este tema y ya nos metemos con el tercer y último tema. Love, también del álbum Música para las Masas de 1987. Y ya para cerrar este pequeño espacio de Rinconcito de la Música, dice Ferte Vélez, yo también me gusta decirle pinchando discos, y me despido con una cita del cantante, que dice así: tenía 18 años, casi 19, el punk acababa de terminar, pero aún había algunas personas que pasaban el rato de los clubes en Londres que intentaban tocar música que se pudiese bailar un poco más, sin ser violenta. Y Jazz Can't Get Enough encajó en eso. Teníamos un grupo de amigos que iban a estos clubes diferentes, vestidos como si estuvieran en el video, usando cosas de cuero. Acaba la parte estética que justamente acompañó a todas estas bandas que emergieron en los 80s. Así que me despido de este pequeño rinconcito pinchando discos y nos vamos con escuchando el tema. Say it again, pain. Strange love, that's how my love goes. Strange love.

muchas veces entiendo que la voluntad de la dirección de la escuela o el colegio, ¿no? La verdadera aplicación o la buena aplicación de la ESI. ¿Cómo pensás que se puede cambiar esto, digamos, para tener una buena educación en ese aspecto? Es que no tiene que ser más la voluntad de la dirección de la escuela, esto tiene que ser a nivel nacional, esto tiene que salir del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Educación de la provincia, esto tiene que ser una normativa, tiene que tener un contenido que les aloje, como te decía antes, porque no tienen que pensar en el futuro que haya niñeces, las niñeces travestis y trans ya están en el aula, ya, están ahí, te están mirando, y no hay nada para ellas, no hay nada, solamente esto, la voluntad de, y tenemos la ley de identidad de género, el 65% de las escuelas públicas y privadas del país no conocen la ley de identidad de género, no la saben aplicar, y si quieren aplicarla, se encuentran con un montón de obstáculos para poder aplicarla, entonces no hacen nada, ante eso no hacen nada. Entonces tenés un 65, casi, de 10, de 17 estudiantes, ni siquiera saben cómo acompañarles. Entonces están ahí, y bueno, sobreviví como puedas. No hay un plan, no hay algo diagramado para eso. Hemos tenido reuniones, yo he llegado a tener el año pasado reuniones con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, les hemos presentado todo nuestro trabajo, el de Infancias Libres, todos los cuadernillos, los libros, las láminas, todo lo que hemos realizado autogestivamente, y todavía estamos esperando que lo vuelquen en algo. ¿Viste? Todo este tiempo, esta burocracia, todo este proceso, hasta que es la vida de nuestras hijas. Es la vida de las niñeces que evidentemente importan menos que el resto. Es lo mismo que reclama la misma comunidad travesti trans. Hay vidas que importan y hay vidas que no. Y estas vidas evidentemente vienen a no solo a incomodar, sino que te vienen a obligar a pensar otra estrategia. Y se están tomando un tiempo que la verdad es que es muy doloroso, porque es difícil sostenerlo. Ese tiempo es difícil sostenerlo, que mi hija sostenga estar en una clase, aunque sea por Zoom, con un contenido biologicista y un contenido que la expulsa y la violenta. Y bueno, lo puede seguir haciendo porque estoy yo desde este lado. Pero pensemos en otras niñas o niños trans, travesti, que no tengan la familia o que no lo puedan decir la escuela. Es importantísimo que pueda decir, bueno, si la familia no te acompaña, acá nosotros nos damos cuenta y te vamos a acompañar y vamos a citar a tu familia para que se comprenda y vamos a protegerte en el aula para que nadie se burle de vos, te violente. Eso todavía no está sucediendo. No está sucediendo. Y en esto de no está sucediendo, les va la calidad de vida también. Porque todo lo que padezcan las niñeces travestis y trans en este momento lo acarrean por el resto de su vida también. Pues son como daños, lo van a llevar en esa mochila que llevamos todos, ¿viste? De tener mal recuerdo. ¿Cómo? Son marcas, digamos, ¿no? Totalmente. Mi hija todavía se acuerda del día que la obligaron a actuar de mono, esto que está en el jardín, en el libro, y todavía se acuerda como el peor día de su vida. Y lo vivimos y lo revivimos en la película. Vieron que ahora para septiembre se estrena la película inspirada en el libro Yo, nena, yo, princesa. Y lo tuvimos que ver, lo vimos. Y no se olvida nunca más de ese día en que la obligaron a actuar de mono cuando ella quería ser bailarina. Y eso pasó en Jardín de Infantes. Una adolescente que hoy recuerda el peor día de su vida. Y porque pudimos ir gestionando y creando hermosos recuerdos, ¿no? Que vayan suavizando ese. Pero imagínate que a lo largo de la vida, ¿cuántos recuerdos? ¿En cuántos lugares te podés ver y reflejar que te respeten de tal manera que sean más los recuerdos lindos que los feos? No hay muchos. Estamos hablando con Gabriela Mancilla, activista en la protección de las infancias y adolescencias travestis trans, escritora, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres y la madre de Luana, además, que es una madre luchadora. Bueno, ya vienen escuchando todo lo que viene contando. Te quiero preguntar desde el momento en el que Luana recibe su documento hasta hoy, ¿qué políticas pensás que concretas que se hicieron y que son abrazables o acompañables, y cuáles faltan? Mira, yo creo que falta todo. No sé si estoy así como medio pesimista esta mañana, pero es la realidad, porque es lo que te decía, del DNI de Luana en el año 2013 a la actualidad, bueno, hay miles de DNIs, pero ¿qué pasa? Solamente es eso. Y hoy en Infancias Libres recibimos un montón de familias que solo quieren tramitar desde el DNI a sus hijos. No se entiende esto como una batalla cultural, como que no es que solamente con el DNI vas a evitar el resto de las violencias, ¿no? Pareciera como que es un requisito obligatorio solamente tener el documento, cuando ni siquiera es obligatorio, porque la ley te dice que hay que respetar el nombre y la identidad de género autopercibida, especialmente en las niñeces, a su solo requerimiento. Ni siquiera hace falta ir a tramitar el DNI. Sí, estoy muy contenta quizás con este nuevo decreto del DNI para las personas no binarias. Sé que falta un montón, sé que las personas no son una X, mi hija tampoco es una X, pero esto también lo tenía la ley de identidad de género cuando solo era binaria, ¿no? Y reclamábamos lo mismo, como femenino y masculino, replicamos lo binario del sistema, pero tiene una apertura. Y eso invita a que se interpelen todos los espacios, ¿viste? Yo lo que espero, creo que es demasiado, porque hay una deuda tan grande que yo quiero que se resuelva ahora, es la vida de mi hija. Y en esto de las políticas públicas y de las decisiones y de lo que se va haciendo, es todo tan lento que he hecho más yo en lo personal como mamá en todos estos años que lo que ha hecho un gobierno o cualquier institución. Me la he pasado durante 10 años de mi vida recorriendo el país entero, capacitando, formando, dando talleres, explicando, escribiendo libros, generando herramientas, contenido, y eso lo tendría que haber hecho el Estado, no yo. Es lo que le dije al ministro de Educación. Yo no tengo como mamá que ir formando ni capacitando docentes. Esto lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, no yo. Entonces, tranquilamente me puedo adjudicar muchos de los cambios que hubo y de las transformaciones en las cabezas de todas las personas que leyeron el libro y de las que asistieron a una charla mía. Cuando en realidad no, yo tengo que estar en mi casa con mis hijos disfrutando, por decirlo de alguna manera, de los derechos que tienen que tener. Ayer me decían también en una jornada, seguir conquistando derechos. Y yo les decía, ojo con esa frase, de ir a conquistar lo que te corresponde. Yo creo que tenemos que exigir lo que nos corresponde y no conquistar lo que ya tenemos. Porque si yo tengo que seguir conquistando lo que tengo que tener, bueno, es el absurdo. ¿Viste? Está disfrazado, toda esa frase está disfrazada. Para cerrar, Gaby, te quiero hacer dos preguntas que pueden ser con respuestas no muy largas, breves, y si así no te robamos más tiempo. La primera es, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el trabajo que hace la Asociación Infancias Libres? Y la segunda es que nos alguna reflexión para las madres o padres o sadres que están escuchando el programa y que no sé, no, tiene, para pensar este Día del Niño que viene ahora, el domingo, alguna reflexión para quienes nunca te habían escuchado, nunca habían escuchado de Infancias Libres ni de las infancias trans, travestis, alguna breve reflexión. Mira, en Infancias Libres acompañamos a niñeces y adolescentes travestis y trans y a sus familias. Les invitamos a una deconstrucción para una nueva formación, a la escucha y a estar atentos y atentas a lo que las niñeces necesitan. Yo creo que lo más importante, no solo para este día, ni para... Yo resisto este día comercial, resisto todos los días comerciales, no me importan. Me parece que celebrar la niñez tiene que ver con darle a las niñeces todos los días un lugar de protagonismo, no solamente el tercer domingo de agosto, ¿no? Me parece que libres de estereotipos, libres de casilleros, basta de ponerles etiquetas, de decir lo que nosotros queremos, de depositar todas nuestras expectativas y decirles cómo tienen que manejarse, qué es lo que tienen que hacer, con qué tienen que jugar. Yo creo que lo mejor que le podemos dar a las niñeces todos los días es la libertad de ser quienes son. Nada más. Derecho a ser. Y eso les va a dar una mejor calidad de vida. Gracias, Gaby. Muchas gracias por esta comunicación. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande y ojalá nos volvamos a comunicar pronto. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Chao. Ella fue Gabriela Mancilla, madre de Luana, activista por los derechos de las niñeces travesti trans, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Una grosa, interesante nota. Sí, claro. ¿Te parece si vamos con un poquito de música? Dale. que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Ya está disponible el padrón electoral para las PASO. La Cámara Nacional Electoral habilitó el sitio web en la que los electores pueden averiguar dónde deberán emitir su voto el próximo 12 de septiembre. Ambientalistas y vecines frenan el uso de agrotóxicos en Lobos. Los vecinos y vecinas del municipio se presentaron con un informe del INTA que demostraba la presencia de pesticidas en el agua ante la justicia. El juzgado número 6 de La Plata intimó al municipio de Lobos a garantizar el derecho al agua potable, su análisis y saneamiento y abordar la contaminación con agrotóxicos en la zona. Fue del 3% y alcanzó la meta anual del presupuesto en 7 meses. El informe del INDEC, presentado este miércoles, registró el cuarto consecutivo en baja. La suba de los precios en la medición anual sigue subiendo y entre julio del 2020 y julio pasado acumuló un 51.8%. En lo que va del 2021 ya acumula un 29.1%. con lo que alcanzó el nivel que el gobierno nacional previó en el presupuesto de este año. Activistas reclaman hace años ley VIH, pero el proyecto no avanza en el Congreso. El proyecto de ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS corre el riesgo de perderse en la burocracia parlamentaria una vez más. El septiembre del año pasado se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, pero aún no ha sido tratado de manera oficial por ninguna de las tres comisiones por las que debería pasar: Salud, Legislación General ni Presupuesto. La Corte abre una tercera causa contra Bolsonaro por filtrar un informe secreto del tribunal. El Supremo Tribunal Federal abrió este jueves una tercera investigación contra el presidente Jair Bolsonaro, esta vez por una filtración ilegal de datos secretos de la Policía Federal sobre la invasión de un hacker a la Corte Electoral en 2018. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien lleva adelante otra investigación contra el mandatario por participar de una red de fake news contra las instituciones democráticas. ...13.369 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 244.273 casos de personas en este momento contagiadas y 289.500 nuevas vacunas aplicadas. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y lo hacemos ya con la columna, ¿puede ser? O ahí veo a nuestro operador técnico con el teléfono en la mano y yo me ilusiono porque es este momento de los viernes tan hermosos que a mí nunca me toca, así que me encanta. ¿Está por pasar, Nico? Sí. Yo, digamos, estoy un poco más acostumbrado, no solo por haber participado el viernes pasado en Hasta que vuelvan los abrazos, sino que es parte del staff, por decirlo de alguna manera, del equipo de Tengo Una Idea, donde también desarrolla su columna, nosotros la denominamos de espectáculos, así que estoy digamos canchero con escuchar las recomendaciones de Gra, que me parece que ya la tenemos conectada. Hola Gra. Hola, buen día. ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Acá en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, no es espectáculo, es el momento del boludeo, recordemos. ¿Qué así tenemos es, para bueno. hoy, Gra? Bueno, yo les prometí teatro y la verdad que estoy muy contenta de volver a la presencialidad en el teatro. El teatro por streaming no es lo mismo, la verdad que es otra cosa. Y voy a recomendarles dos obras para ver, dos obras que ya nombramos acá en este espacio, pero que vuelven a estar en cartelera y que me ponen, la verdad, me ponen muy contenta. Una de ellas es Potestad, con el libro de Tato Pavlovsky. Tato Pavlovsky, recordemos, claro, es un psiquiatra, psicodramatista, dramaturgo, actor, bueno, la verdad que podríamos decir en términos de Foucault, un teórico en Buenos Aires de las décadas del 60, 70 y 80. En este caso, habíamos dicho en diciembre, habíamos comentado, se dio una sola función. La novedad de esta puesta de Potestad, que habla sobre la apropiación de niños, sobre la dictadura, sobre la represión, es el protagónico a cargo de María Oneto, una de las mejores actrices de teatro de Argentina, y la dirección de Norman Brisky. Norman Brisky era muy amigo de Pavlovsky. Norman Brisky como actor es bastante particular, y como director también, es un director diferente, podríamos decir. Se está representando esta obra hasta el 31 de agosto, así que atenti, porque yo saqué entradas para el sábado próximo, ya la había visto en diciembre, pero apúrense porque se van a terminar, son entradas muy baratas. Está en la sala de Caras y Caretas 2037, esa es la dirección, Sarmiento 2037, y va a estar en cartelera los domingos 15, 22 y 29 a las 20 horas. Las entradas son muy económicas, la verdad que hay un montón de entradas con descuentos para estudiantes, jubilados, etcétera. Salen 300 pesos las entradas. Bien. María trabaja con la técnica japonesa, que es el teatro no. El teatro no es una forma de trabajo, por supuesto, como son la mayoría de las técnicas japonesas, con un gran maquillaje que borra los rasgos físicos prácticamente. Y la característica del no es que tanto hombres o mujeres pueden interpretar papeles femeninos o masculinos. La verdad, hay mucho que decir sobre el entrenamiento que lo hizo Daniela Rizzo, una de las pocas especialistas argentinas en teatro no. También otro de los presupuestos de esta técnica es la convivencia de vivos y muertos, es decir, la posibilidad de los actores de charlar con personas que ya no están. Un gran trabajo de vestuario de Renata Yusein, que ya la conocemos, escenografía de Leandro Bardach, que hace mucho, la música en vivo de Tomás Wilkenstein, y bueno, muy recomendado para ver entonces Potestad, con la interpretación de María Oneto, el libro de Tato Pavlovsky y la dirección de Norman Brisky. Déjame sumar un dato más ahí, porque vos comentaste, bueno, ¿quién trabaja el vestuario, quién trabaja el montaje? El anteaño pasado, antes de la pandemia, cuando todavía la vida era diferente, quien hizo en varias ocasiones el trabajo ahí, acompañando el trabajo de iluminación, fue nuestro compañero Lorenzo Di Biase, que estuvo ahí en la sala Caras y Caretas laburando en esa hermosa obra que estás mencionando, Potestad. Así que bueno, entre casa también. No lo tenía, Lolo, mira vos, yo que mira. Siempre nombro a Silvia Vives, nuestra maestra de sonido, no lo tenía Lolo haciendo la iluminación, pero bueno, sí, ahora estuvo ayudando ahí en el laburo de iluminación. No sé si él era el iluminador, pero él estaba, de hecho yo lo fui a ver porque me invitó él, que estaba laburando ahí. Acá nuestro operador técnico Nacho dice, muy linda sala. Sí, de verdad que sí, alta sala esa. Sí, sí, una sala muy buena para ver desde cualquier lado. Y bueno, la iluminación también en esta obra es muy importante por esto que digo, por esta magia que presenta el teatro, ¿no?, en cuanto a la caracterización del personaje, en este caso el personaje que desempeña María Oneto, y a las figuras fantasmagóricas que por ahí aparecen. Así que bueno, pero número puesto, si estaba Lolo en la iluminación, número puesto para recomendarla. Totalmente. Y otra recomendación también de teatro, que ya la dije el otro día en Tengo una idea, y que también es una obra que es necesaria de ver para los que no la vieron, y tal vez los que la vimos volver a ver, es la reposición en el Metropolitan Sura, en un teatro comercial, de Petróleo. Es una obra realizada por el grupo Piel de Lava. Acá mi compañero y amigo Nico Rosales la vio, a ambos nos gustó mucho. El grupo Piel de Lava es una cooperativa de actrices integrado por Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. Esta se va a desarrollar, se está desarrollando los días miércoles 11, 18, 25 de agosto. La entrada es un poco más cara, sale 1.200 pesos. Digo, para lo que son los teatros comerciales, no es tan cara, tal vez sí para nuestros bolsillos. Pero también tiene la posibilidad de buscar bonos de descuento, hay un montón, me acuerdo Club Personal en este momento, bueno, algunos bancos también que suman esta posibilidad de 2x1. Quiero decir de esta obra que a mí siempre me gustan las propuestas de Piel de Lava, son unas minas que bueno, ponen todo en el escenario y detrás del escenario, porque ellas mismas producen, dirigen, hacen toda la puesta de la obra. A Pilar Gamboa la conocemos bastante porque ha hecho algo de tele. Elisa Carricajo es una actriz netamente de teatro. Es una grosa, realmente una grosa. Salió así como a la fama, fue más conocida a partir de Acasuso, una obra que se representó muchísimos años porque recordaba al robo del banco de Acasuso, donde se robaron las cajas de seguridad. Así de por el costado, digamos, la trama era otra. La trama era una escuela. Yo le recomiendo, es difícil encontrar representaciones de esta obra porque requiere un gran esfuerzo escénico. Pero suele pasar a veces que en los teatros under se vuelve a representar a Casuso con libro de Rafael Spregerwood, otro gran dramaturgo argentino. Bueno, recomiendo en cuanto a teatro estas dos puestas, chicos. Gracias. Y tengo, sí. Un dato de color, Laura Paredes, gran actriz, no tan reconocida en televisión, compartí un laburo con ella en algún momento de mi vida, en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Contá, Nico, sí, dale. Sí. Laura Paredes es más del palo del teatro, tiene bastante publicidad, digamos, en su haber, más como decía, más del teatro, alguna participación en televisión, en alguna novela, pero un personaje, tengo muy buenos recuerdos de aquella época de estar laburando la parte de investigación y estadísticas de una universidad, y bueno, ella momentáneamente compartimos oficina, así que siempre la recuerdo. Mirá vos, bueno, yo la conozco a Correa, Valeria Correa, así que bueno, somos gente de codearnos así con el jet set nosotros, Nico. El círculo rojo. Bueno, y voy a dar algunas recomendaciones para quienes todavía no pueden salir o para los que además de salir hacemos, digamos, uso de las plataformas. Vi hace poco una película que está hace bastante en Netflix, que es Perfectos Desconocidos, del director vasco Alex de la Iglesia. A mí, Alex de la Iglesia, claro, pero viste, Alex de la Iglesia tiene como una trayectoria bastante heterogénea. Hubo muchas cosas de él que me gustaron. Por ejemplo, me gustó La Comunidad, la película donde actúa Carmen Maura. Me gustó Crímenes Imperceptibles, que no tiene nada que ver con lo bizarro de otras producciones de Alex de la Iglesia, que fue con el libro de Guillermo Martínez, de nuestro Guillermo Martínez, un escritor bahiense que recomiendo mucho leer. Y bueno, también Balada Triste de Trompeta, Mi Gran Noche, que es un absoluto delirio, pero viene bien para reírse, es una comedia, también está en Netflix. El Bar, que también está en Netflix. Pero Perfectos Desconocidos va de otra cosa. Perfectos Desconocidos es una película realmente disruptiva. Ahí se propone un juego, en un momento dado, en una noche de luna roja, en una terraza de Madrid. El juego que se propone es que todo el mundo deje sus celulares arriba de la mesa y sí, que sean públicos todos los mensajes, los llamados y demás. Bueno, la fui a ver al cine, Graza, en su momento, media pava. Sí, pero tiene, tiene un suspenso que a mí me interesó y tiene una gran un gran reparto. Bueno, está Ernesto Alterio, Eduardo Noriega, Belén Rueda, Pepón Nieto, que es un actor cómico español que aquí está en un papel ciertamente dramático y hasta trágico. Después Mario Casas, bueno, hay un gran elenco de actores españoles. Sí, creo que los momentos de tensión están muy bien logrados, eso sí. Sí, sí. Después, como alguna vez decíamos con Carlos Morquio en algún lado, la película, digamos que nos deja con una sensación un poco rara con el desenlace. Pero bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a tratar de que los oyentes puedan disfrutar de la parte buena de la película, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos, querida? Bueno, y tenemos, vuelvo a recomendar también dos cortos, en realidad no dos cortos, un largo y un corto, los dos documentales que recomendé el otro día también, Tengo una Idea, que es Tareferos de Claudio Altamirano y Raídos de Diego Hernán Marcone, nuestro amigo Diego Hernán Marcone, que fue ganador de el Bafisi como película documental en el 2017. Bueno, en los dos casos se habla del trabajo esclavo, el trabajo infantil, la explotación en los yerbatales en Misiones. Los dos están libres por YouTube. Tareferos dura 7 minutos, pero la verdad es muy bueno, muy contundente, y la película de Diego Hernán Marcone, el documental, ya lo hemos recomendado, creo que es excelente y está bueno para verlo. Excelente, Raídos. Tenemos que decir también que se le denomina, digamos, a la bolsa que donde acumulan, digamos, las ramas de que van cortando, cosechando de la planta de yerba mate, y se la cargan en la espalda, eso es un raído, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y Diego usa en algún momento la metáfora para describir a estos trabajadores, estos jóvenes, que a veces no tienen ninguna otra perspectiva que el trabajo, que están fuera de la escuela. También Claudio Altamirano enfatiza esto, porque Claudio es maestro. En el caso de Raídos, Diego en algún momento dice raídos, pero no rotos, usando el doble sentido, ¿no es cierto?, de la palabra. Esta rotura que es, cuando uno dice esto está raído, está gastado, pero no está roto. Como de alguna manera no interrumpiendo el futuro de los jóvenes. Y la última recomendación es una serie, porque todos necesitamos una serie. Quiero decir que ha sido repuesta en el canal Films and Art, que bueno, está en forma libre, por lo menos en con Telecentro, que es Wallander. Wallander es un policial sueco, escrito, digamos, son novelas, cada episodio de Wallander es una novela de Henning Mankell. Henning Mankell fue un escritor sueco muy interesante, que murió en el año 2015, porque él vivía la mitad del año en Suecia y la mitad del año en Mozambique. Fue el creador del teatro público de Mozambique, una historia muy interesante la de Mankell, y Ballander es un policial que presenta, entre otras temáticas, la temática del racismo, es decir, la gran cantidad de extranjeros, de deportados, de sin patria, que tienen que entrar a Europa y que muchas veces lo hacen a través de los países nórdicos, de Suecia y demás. También toca temas que tienen que ver con la ecología, la trata de mujeres, que también es un tema en los países nórdicos, ya que hay países que siguen sosteniendo el reglamentarismo en la prostitución, y entonces eso produce el fenómeno de la trata. Son tres temporadas, 32 episodios en total. Ballander es un inspector, es un policía de Ystad, que es un pequeño pueblo cerca de Malmo, y para que no se confundan, hay dos versiones de Ballander. Esta que yo digo está siendo emitida los martes a las 22, desde la primera temporada en Films and Art, es la versión sueca, pero también hay una versión inglesa de 12 capítulos que a mí me pone en un compromiso elegir entre una y otra, porque realmente la sueca es mucho mejor, pero la inglesa tiene como protagonista, como el que encarna a Ballander, al gran actor Kenneth Branagh. Pero bueno, por ahora la que tenemos a disposición en el aire es la de Films and Art, que es la que encarna a Christer Harrison, que es el actor, creo que lo dije con todas las consonantes que tiene, así que se puede ver en varias oportunidades, los sábados a las 20, domingos a las 12, martes a las 22. Muy recomendada, y muy recomendada también la lectura de Henning Mankell, que no fue Ballander lo único que escribió un montón de novelas que nada tiene que ver con lo policial. Así que los dejo con todas estas propuestas. Perfecto, mucha data para recopilar. Bueno, Nico. Y un beso para ustedes. Un abrazo, un placer. Hemos compartido la columna de Gra Carballo, como todos los viernes aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, programa que hacemos de manera conjunta con la Retaguardia y Radio Sur. Quería, Juli, comentarte una noticia, no sé si estás al tanto. La fuente que utilizo es la página de Correpi, correpi.org. Chocobar seguirá trabajando de policía. A pesar de ser condenado como culpable del asesinato por la espalda de Pablo Kukoc, los jueces consideraron que su inhabilitación alcanza al uso del arma y las funciones operativas por 5 años, con lo que podría seguir desempeñándose como policía bonaerense en tareas administrativas. ¿Qué te parece? Un desastre, Los jueces catalogaron que los disparos de la policía fueron innecesarios y desproporcionados, ya que Pablo ya estaba a distancia, sin arma a la vista, no representaba ningún peligro. Aún así, condenaron livianamente, con 2 años de prisión en suspenso, lo que le permitió a Chocobar seguir en libertad y ahora reintegrarse a la fuerza como si nada hubiera sucedido. Y acá hace una pregunta, Correpi, me parece muy interesante. ¿Alguien puede imaginarse esta situación al revés? ¿Que cualquier persona civil que mata a esa juzgada declarada culpable que quede en libertad? Difícil, responden. Pero lamentablemente resultados como este suelen repetirse en los casos de gatillo fácil y demás causas de violencia policial, lo que pone a las claras que desde Correpi insistimos en un reclamo tan elemental como el castigo efectivo a los culpables de los asesinatos, sobre todo cuando se trata de miembros de la fuerza, funcionarios públicos armados por el Estado. Esta sentencia no es justicia. Jueces y fiscales podrán seguir emitiendo fallos vergonzosos, pero no podrán bajar los brazos y las banderas de las familias y el pueblo que reclama. Basta de gatillo fácil, basta de represión. Coincido totalmente. Una vergüenza el accionar de los jueces. Sí, sí, totalmente. Desproporcionado en cualquier aspecto lo que sucede, y también hay que tener en cuenta que Chocobar no solo es el asesino de Juan Pablo Kukoc y un policía más de los del gatillo fácil, ¿no? De los miles que hay, porque por pibe asesinado hay un policía asesino, ¿no? Pero además de eso es una figura que está acompañada por candidates de Juntos por el Cambio. Es sí, también grave, sí. ¿No? Digo, lo están tomando como figura política. Están haciendo política con Chocobar y con lo que pasó alrededor de Chocobar, que es digo, son esos manejos simbólicos, ¿no? De decir, bueno, rescatemos lo que este tipo hizo, que es lo que nosotros decimos, bueno, la doctrina Chocobar es todo eso que queremos que no suceda más. Bueno, ellos evidentemente, el Juntos por el Cambio, lo toma como lo que quieren que siga pasando, o eso, ¿no? Una profundización de eso que hizo Chocobar. Es tremendo. Sí, acuerdo, Juli, y además creo que Chocobar ha utilizado de manera inteligente los medios de comunicación, sobre todo los medios tradicionales, ¿no? Creo que el tipo ahí ha creado un personaje en el sentido de que cierta parte de la sociedad pueda hasta apoyarlo, ¿no? Es tremendo, pero algo de eso hay. Me parece, compas, si les parece bien, vamos con un tema musical y volvemos, ¿no? Dale, dale, vamos en esa. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, Mama, mía, mamma mía. Mamma mía, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me, for me. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Che, qué temazo, ¿eh? Me acordé cuando lo escuchaba del momento de la película. Emocionante. La película de Queen. Tremendo. ¿Viste la película, sí? Sí. La vi varias veces, medio fanático. El momento en el que hacen cantar al baterista para grabar el ¡Mamá mía! Todo este momento es hermoso. Tremendo. Qué peliculón y qué banda. Tenemos mensajes que nos han llegado por la consigna del día de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Cami de Calzada dice: mi juego favorito de la niñez era el Dígalo con Mímica. Juegazo, hermoso. Para mí ese hay que estirarlo hasta la adultez y hasta la vejez y tenemos que jugarlo siempre. Irene, nuestra compañera, nos dice: mis juegos favoritos eran saltar la soga, la escondida que jugábamos en la calle y el Scrabble, que aún hoy lo tengo con sus piezas de madera. ¡Wow! Eso debe tener unos años, ¿eh? Nos manda saludos, te mandamos abrazos a vos también, Irene. Bueno, bien, porque ahí metió el Scrabble, que es un juego más de mesa, y saltar la soga, que es un deporte que se puede hacer en la escuela, en casa, en el patio, en cualquier lado, y la hermosa escondida, que bueno, es un juego que tampoco tiene que ser para las niñas, para mí, ¿eh? Tenemos que jugar a la escondida siempre. Acá Mati, nos dice de dónde es. Bueno, nos dice: mi juego favorito era saltar el portón de una escuela cerrada a los findes y jugar en la canchita. Y mi videojuego favorito, el Winning Eleven, ahora PES. Me encanta. Relacionados con el fútbol los dos, pero además también uno más de estar en casa y el otro de salir y de colgarse. Me encanta. Acá Pedrito nos dice, Pedrito de Parque Avellaneda nos dice: mi juego favorito era el Poliladron, juegazo. Bien cooperativo y te enterabas quiénes eran los buchones del grado porque querían ser policías. Me encanta. Yo tengo. No tengo un juego favorito, sí puedo describir algunas imágenes de mi infancia. Por ejemplo, digamos, prácticamente enfrente de la casa de mis viejos, hay todavía un gran parque, una gran plaza. Y al costado una cancha de fútbol que la hicimos con mis amigos del barrio de manera improvisada. Nosotros construimos los arcos con palos. Después había un playón, lo que se dice un cuadrado así de cemento, donde ahí andábamos en bici, en skate, jugábamos a la rayuela. Una imagen o una escena que se me viene es jugar al fútbol todo el tiempo, y como estaba en mi casa ahí al toque, mi vieja que me grite, por ejemplo, está la comida, está el almuerzo. Lindo, lindos momentos, linda infancia. Me encantó, Nico. Me hiciste acordar a mí hace 4 años, cuando con algunos compas tuvimos la posibilidad de estar en Cuba. Me encontré con una imagen que la había borrado de mi mente, y cuando la vi dije, no, esto era mi infancia, que era jugar a las canicas, a las bolitas. No me acuerdo los nombres de los juegos, pero que una era que había que tirar parado, sí, desde arriba, y pegar la que estaba apoyada en el piso. Las bolitas, las canicas, eran una cosa hermosa. Y en los países donde la analogía todavía es moda, como en Cuba, los niños juegan en la calle a las bolitas, y me parece hermoso. ¿Estará vigente acá en Argentina ese juego para las niñas? Yo tengo recuerdos de ese juego en la escuela, ¿viste? En el recreo, en la primaria, claro, en la parte donde había tierra, hacíamos el agujerito. Bueno, el típico juego de las bolitas, ir corriendo al compañero y llegar hasta el agujerito, ¿no? Uh-huh. Bueno, si hay algún niñe escuchando el programa, o sadres, o docentes, que nos puedan contar si les niñes todavía en el recreo juegan a las bolitas, me encantaría, porque qué lindo juego. Y otro, un homenaje a mi abuela, que era jugar con ella a la escoba del 15. Como me encantaba jugar a la escoba del 15, que es un juego muy hermoso para jugar con abueles. Y bueno, el truco para mí es un juego magnífico. Bueno, sí. Hemos hecho un repaso grande, desde algunos en los que hay que mover el cuerpo, hasta otros en los que simplemente estar sentado alrededor de una mesa con un par de personas, cosas que hace mucho no podemos hacer también por la pandemia, y seguramente cuando vuelvan las vamos a disfrutar. Bien, bueno, vamos con otro tema, así ya nos metemos de lleno en la segunda entrevista propuesta para el final del programa. De una. Fill up your room. You've been living underground. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Continuamos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, mientras intentamos comunicarnos con la segunda entrevista, con Laura Taffetani. Ella es abogada, integrante de la Fundación Pelota de Trapo y miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. Con este eje temático que nos hemos planteado en el día de hoy, que es tratar el tema de las infancias en el marco del Día de la Niñez, que se viene ahora este fin de semana aquí en la Argentina. Con Laura podemos hablar de un montón de cosas, pero especialmente de la niñez a nivel nacional, de sus derechos, de la pobreza, de, como decía Julia al principio, de cómo viven las y los niños, las niñas, los desalojos, algo tan triste y tan poco considerado, tan poco hablado en los medios de comunicación. Sí, Nico, totalmente. Quiero destacar que o decir algo que creo que lo decimos siempre cuando tiene que ver con una efeméride, digamos, lo que trabajamos, como el día de hoy que estamos trabajando la cuestión del Día de la Niñez. No es que nos importa el Día de la Niñez, no es que nos importan las niñas solo hoy, digo, nosotros trabajamos la cuestión y justamente el Día del Niño es un día que comercialmente lo que en general trae no es reflexiones muy positivas, ¿no? Digo, es ver un montón de jugueterías pensando en el modelo binario de siempre, de colores tan reiterado y tan vacío. Y un poco lo que queremos destacar es que hay otras formas de que podríamos trabajar el Día de la Niñez, podríamos darle un enfoque de derecho, podríamos darle un enfoque de perspectiva de género. Y todo lo que, bueno, estamos intentando hacer hoy. Ahí logramos la comunicación con nuestra entrevistada. Así que, Nico, contame a quién tenemos al aire. Así es, Juli. Te damos la bienvenida a Laura Taffetani, abogada, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Julián Bouvier. Bienvenida, hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy grande para todo el equipo y la audiencia. Bien, gracias por atendernos, Laura. Queremos reflexionar junto contigo respecto al Día de la Niñez que se aproxima, pero yendo un poco más de fondo, siendo un poco más reflexivos y invitándote a que nos cuentes cómo se vive hoy la niñez en la Argentina en términos de desigualdades, de violación de los derechos de los niñas, niñas y niñes. Planteábamos también el tema de los desalojos y demás. Bueno, obviamente que la situación, realmente nosotros siempre hemos sostenido una consigna muy fuerte desde Pelota de Trapo, que ha sido el hambre es un crimen, ¿no? Porque justamente esta desigualdad que vos planteás es como algo inadmisible en un país tan rico, ¿no? Tan rico de pan como el nuestro, que podríamos tener una infancia absolutamente diferente, infancias que tengan sus padres y madres trabajo, o sea, como porque tiene todo para que esto suceda. Y sin embargo, por eso nosotros decíamos que era un crimen, porque justamente tiene que ver con la voluntad política, de qué infancia se quiere como país, porque de algún modo cualquier país se proyecta en relación a cuál va a ser su política en relación a los niños y niñas, ¿no? Y eso es lo que justamente en Argentina duele. Duele, por un lado, duele que con tanta riqueza nuestros niños y niñas se encuentren más de la mitad bajo la línea de pobreza. Las propias cifras oficiales, inclusive la de UNICEF, que ha marcado 8 millones de niños y niñas bajo la línea de pobreza, muestran, digamos, esta sin razón. Pero por el otro lado, es la naturalización, ¿no?, que hay de la desigualdad. Porque hemos aprendido como a vivir esto con naturalidad, como que, bueno, se nació pobre y, bueno, ¿qué va a hacer? Le toca ese andanivel. Y estamos hablando de millones, porque lo que trae la naturalización es que a veces hablamos como si fueran uno, dos o tres, o algunos y algunas que están en la calle, y el tema es que estamos hablando de millones de niños y niñas en este país tan rico. Entonces creo que eso, ¿qué pasa? Cuando uno habla de derechos, se hace muy difícil hablar de derechos cuando existe una desigualdad tan profunda como la que hay. Yo recuerdo, porque los viejos tuvimos esa posibilidad, cuando se estaba promulgando, sancionando en Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño, estamos hablando del 89, justamente era un vuelco del mundo hacia un mundo capitalista, neoliberal, muy profundo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo la pregunta, en aquel momento decía, bueno, un instrumento tan bello como es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, que por primera vez reconoce a los niños con toda su integralidad de derechos, o sea, es que de las convenciones es la más rica en esto, de que en general las convenciones tratan un tema específico, esa trata todo, ¿no? Es un tratado de lo que debería ser un proyecto de país cuidadoso de la infancia. Y en ese momento decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con este vuelco tan grande que ha habido en el mundo y la convención? Y obviamente terminó siendo una distancia tan grande entre lo que está escrito y lo que sucede, que tiene la encarnadura en esa estructura económica, social y cultural que impide cualquier realización de derechos. Por eso, nosotras, si hay una reflexión para hacer, es qué vamos a hacer los adultos con esta distancia. ¿Cuándo vamos a aprender que el futuro de nuestro país depende de cómo en el hoy empezamos a construir otra idea de país en que todas las infancias puedan ingresar, ¿no?, en las que puedan ser parte de esa construcción? Porque en cada tema que tratamos, en cada cuestión específica, nosotros vemos como la punta del iceberg, ¿no?, en el niño y niña desnutrido, en las consecuencias de esos niños y niñas que ya crecen mutilados, en la cuestión educativa, el capital cultural que antes los padres y madres, cuando tenían trabajo, había como un capital desde donde pensar la vida, ¿no? Porque el trabajo, lo digo en su dimensión antropológica, el trabajo que organiza la vida, el que hace sentir útil a la gente y te integra socialmente. Bueno, eso llevamos 4 o 5 generaciones que ni siquiera han podido vivenciar esta situación. Y esto trae un impacto enorme, obviamente, de generación en generación, en los niños y niñas que crecen, porque no han tenido posibilidad de vivenciar otra forma de vida que no sea la sobrevivencia, ¿no? Y la sobrevivencia, obviamente, no es la mejor consejera para armar tu vida, porque te genera otros valores y demás. Bueno, lo que tiene que ser, digamos, me parece importantísimo. Nosotros, lamentablemente, en nuestro país la fecha es una fecha que fue elegida en relación al comercio, ¿no? A diferencia de otros países, ustedes saben que en el Paraguay, por ejemplo, el día de las infancias está relacionado a los niños que murieron en la guerra de Triple Alianza. Siempre tienen una fecha, digamos, como histórica, que tiene que ver con las situaciones. Bueno, lo nuestro es comercial, de acuerdo. Pero al menos... Sí. Es más, día, Laura, no, que te interrumpa. Sí. Se especula, digamos, con que sea la segunda semana de agosto por una cuestión de los sueldos, del cobro de los sueldos, para poder comprar el juguete, ¿no? Tal cual. Pero por lo menos que sea el tiempo, porque es el día que por lo menos algo, la infancia tiene esa agenda, ¿no? Por lo menos, aunque sea desde ese lugar, ese día por lo menos, bueno, está dedicado. Yo creo que tratemos de pensar cómo asumimos una responsabilidad diferente, porque esta resignación a este país, que no debería estar, ¿no?, de que no lo deberíamos permitir, bueno, pueden ser buenos puntos para recuestionarla y decir, bueno, ¿cómo volvemos a asumir, pero profundamente, que es esta construcción de país de la que somos parte y la que todos tenemos la responsabilidad de transformarla? Pues yo siempre hago esa diferencia, digo, entre la responsabilidad de lo que se vive a la responsabilidad de cambiarlo. Bueno, creo que esa es nuestra responsabilidad. Bueno, ¿cómo asumimos que realmente no vamos a tener nunca salida si seguimos sosteniendo esto que está, ¿no? Y justamente si hay algo bello que tienen los niños y niñas es es esa esperanza de futuro. Yo creo que lo que te despierta, lo que es que muchas veces nos han preguntado, ¿no? En pelota de trapo, ustedes dicen, qué sacrificio, como mirada como una cosa, ¿no? Es decir, la verdad que si estamos vivos, si nuestro corazón late fuerte en cada día, en soñar otro país, es gracias a los pibes y pibes con los que compartimos esta vida, ¿no? Y yo creo que es un buen camino, es un buen andamiaje pensar al país en clave de infancia y en infancias que realmente tienen toda la potencialidad para hacer de este país otra cosa, ¿no? Y que sea realmente el país digno que los que pasamos los 50 años, cuando éramos niños y niñas, pudimos algo vivir de lo que significaba un país de trabajo, ¿no? Así que no es que no tenemos experiencias que traer, ¿no? Nosotros tuvimos una educación pública de lujo, tuvimos salud, la salud pública, ahora todos estamos peleando a ver qué obra social, en vez de pelear por tener una educación pública para todos y todas como corresponde. Digamos, bueno, ese país lo vivimos, algunos todavía tenemos la memoria en nuestras infancias por lo menos. Entonces, creo que hay que volver a retomar ese derecho legítimo que tenemos de tener este país con toda esa fuerza. Y los chicos que tienen esa capacidad inmensa de soñar, que después se la destrozamos, ya cuando empiezan en la primaria, creo que es un motor, es un buen motor para que nos haga volver a soñar ese país, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quiero sumar un tema a todo esto que venís comentando, que es un tema que seguramente ya te lo hemos preguntado, pero bueno, el público se renueva y los años electorales nos invitan a volver a hablar de la cuestión. ¿Qué pasa con la disputa, la discusión que se da cerca de las elecciones siempre? Y por ahí se da por debajo de la mesa y a veces también en la televisión. Estoy hablando de la cuestión de la baja de edad de imputabilidad. ¿Cómo esto repercute, digo, en lo simbólico y en lo concreto, por supuesto, también en pensar niñeces más libres o niñeces más saludables? Digo, ¿qué pasa con esto de la edad de imputabilidad? Y en realidad, si hay algo que siempre se ha planteado, cuando uno establece, cada país puede establecer la edad que quiera, ¿desde cuándo va a ser responsable a un pibe o una piba de sus actos? Eso es arbitrario, cada país lo establece. Pero también cuando establece una edad, establece cuál es su edad de fracaso en las políticas que debería haber existido previamente. Porque lo que está diciendo de algún modo es, hasta los 16 que soy, le corresponde la responsabilidad al Estado. Por eso es inimputable un pibe. No es tanto si conoce el hecho, sino porque el Estado asume su responsabilidad en no estar haciendo las cosas bien. Entonces, subir la edad lo que hace es seguir aumentando ese fracaso, ¿no? No ha resuelto nada. Lo que está claro es que cada vez que se ha establecido distintas edades y demás en otros países, o se ha bajado la edad, digamos, de la imputabilidad y demás, no ha dado ningún tipo de resultado, porque cuando uno plantea mal el problema, plantea mal la solución, ¿no? Entonces, pensar que el tema de la inseguridad en las villas, yo veía ya las imágenes de Varela, ¿no? De lo que sucedió, de los narcos, de esta situación, de los paisa que tienen ahí tomado todo un barrio. Si digo, cualquiera que vea eso y ve los pibes y los pibes transcurriendo en este territorio, ¿piensa que el tema es encerrar a los pibes? Cuando ve todo ese entramado, ¿no? Entre la policía, que ayer salía la coima que recibía, la justicia que también está participando de esa impunidad, y estos barrios tomados por la droga, tomados por la desesperanza. Entonces, yo pregunto a cualquiera, digo, es el sentido común, no es ni siquiera la política criminal. ¿Qué resultado puede tener detener a los pibes y el problema ese si el problema está siendo estructural? El problema de la delincuencia organizada y de la inseguridad en nuestros barrios, no es un problema de los pibes, digamos, ¿no? Y puede ser una punta del iceberg, y una punta del iceberg de lo que estamos siendo como país. Bien, ahora, lo otro no se toca, y si no se toca, no resuelve. Entonces, digo que hay que volver a enmarcar, porque más allá desde una posición ética y de una posición realmente respetuosa de los derechos de los pibes y de las pibas, también quiero llevarlo a un plano de realidad, que es que si existe inseguridad en nuestro país, que existe, que es una realidad, y sobre todo la inseguridad peor, la vive en los barrios pobres, porque generalmente miramos la inseguridad de los barrios ricos, ¿verdad? Pero además llamo también al pasado, digo, nosotros solemos decir muy sueltos de cuerpo, nosotros dejamos la bicicleta afuera y no pasaba nada, los pibes y las pibas jugaban en los barrios, estoy hablando de 5 décadas atrás, ¿no? Pero y eso respondía a una sociedad de trabajo, o sea que nosotros sabemos cuál es la fórmula, porque la vivimos. Cuando hay estos recuerdos de que antes esto no pasaba, era porque había trabajo, porque había fábricas, porque éramos un país industrializado, ¿no? Entonces tenemos las llaves de cómo se resuelve. Entonces me parece que, obviamente, que el discurso hipócrita que hay, electoral, hipócrita digo porque el que sabe bien sabe que lo que estoy diciendo es cierto y es cómplice de todo lo que está sucediendo en estos entramados que digo que realmente gobiernan los barrios. Pero más allá del hipócrita, lo cierto es lo que vos decís, que esto lo que suele pasar es el impacto en el imaginario social de colocar el enemigo en justamente al que tenemos que proteger, llamamos a la población a protegernos de él, y por el otro lado, bueno, instalás el enemigo, pero eso no es gratuito, porque cuando vos instalás el enemigo en alguien que no lo es, también estás encubriendo a los que verdaderamente lo son. Entonces, no hablar de la complicidad de la policía, del narcotráfico, de las grandes bandas de delincuencia organizada que están en un entramado de complicidad con el Poder Judicial y con el sistema de seguridad, bueno, es realmente hipócrita, ¿no? Muy hipócrita porque se sabe. Y cualquier ciudadano y ciudadana, si lo piensa, también lo vive, o sea, en su vida cotidiana, y lo ve. Entonces sabemos siempre que cuando existe un montón de robos y demás, eso responde a una zona liberada. Bueno, el día que decidamos ir al fondo de esta cuestión, al fondo real, bueno, vamos a encontrar las llaves en las que ni siquiera el tema de la discusión de la edad de baja de imputabilidad va a ser un tema, porque vamos a estar discutiendo otro país y con otro proyecto de futuro para nuestros pibes y pibas, que realmente es muy doloroso cuando en los barrios quedan entrampados en esta historia, ¿no? Nosotros siempre decimos cárceles a cielo abierto, porque los verdaderos problemas de los pibes y de las pibas en los barrios es que se han convertido en cárceles a cielo abierto, en la cual mueren y viven de cualquier modo. Ayer cualquiera que tuvo oportunidad de ver el programa en el Canal 11, que estaban hablando sobre esto de Varela, y si no los invito a buscarlo, puede entender lo que estoy diciendo, ¿no? Realmente eso sí que es una política institucional, esto que estoy hablando. Cuando una práctica a través de los años sigue existiendo y no se combate y goza de impunidad, uno está hablando de una política de Estado. Laura, nos quedan pocos minutitos, te invito a una última reflexión breve. Te comento que cada tanto me engancho con un programa de UNICEF, de la señal televisiva La Nación Más, que está, la verdad, muy bien logrado, tiene muy buen guión, muy buen relato, muy buena filmación, muy buenas imágenes. Y bueno, allí se trata, digamos, sobre la niñez, sobre cómo se vulneran los derechos, la pobreza, la malnutrición, los casos de desnutrición en el norte, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se menciona la responsabilidad política. Entonces, te invito a reflexionar brevemente qué lugar, o en realidad, qué no lugar ocupa en la agenda política la niñez. No, en este momento no ocupa, no es parte de la agenda, y en eso ha sido un gran retroceso de estos últimos años, de estas últimas, te diría, dos décadas en particular, en que en un momento que se habla tanto de derechos, que tenemos legislaciones bellísimas para poder armar, bueno, en la agenda real no está, no está el tema, y uno lo puede ver en los presupuestos, por ejemplo, que se destinan en cualquier jurisdicción, sea nacional, provincial o municipal, cuánto, si se toma el trabajo, Adrián, ¿cuánto se destina a las áreas de infancia? Nada, está claro de que no es un tema ni de agenda, ni tampoco de esto que digo, ¿no? Que de pensar el proyecto de país a futuro. Cuando uno lo piensa a largo plazo, lo piensa realmente, dice, bueno, ¿cómo reconstruimos esta Argentina? Mañana nos toca a nosotros tener la posibilidad de decidir. Bueno, ¿y por dónde vamos a empezar? Con la infancia. Vos fijaste que no es casual que un país como Cuba, ¿no? Que ha tenido que resistir un bloqueo tan tremendo, de como 60 años de bloqueo, tenga cero de desnutrición, cero de nutrición, cero de analfabetismo. Y uno se pregunta, ¿cómo una islita chiquita, independientemente de que cada uno piense lo que quiera, lo que sea? Lo que digo es resultados concretos porque esto ha sido admitido por UNICEF, lo que estoy diciendo, ¿no? Estas cifras. Que ha vivido un bloqueo de 60 años, que no ha tenido posibilidad, porque no quiero pensar entonces qué hubiera podido hacer sin este bloqueo y con las posibilidades de tener los recursos como tiene Argentina, ¿no? Y digo, eso es algo, pero porque ellos tienen muy claro lo que significa para un país ese proyecto de infancia, ¿no? Entonces, creo que la reflexión mayor es que cuando algo está realmente en la agenda es cuando se traduce en las políticas reales que se llevan adelante, no en los grandes discursos, porque además hemos aprendido ya a decir, a tener un lenguaje absolutamente políticamente correcto en hablar de los derechos vulnerados, de hablar de los derechos. Yo ya estoy, hasta me cansa, porque lo que uno ve es la disparidad entre el discurso y realmente lo que sucede en una realidad de un país tan desigual, que tiene a más de la mitad de sus pibes y pibas bajo la línea de pobreza. Y esa tendría que ser la principal denuncia, digamos, ¿no? La principal cuestión que tendría, yo pregunto, y yo me fijé, en los discursos presidenciales, cualquiera de los de los gobiernos que pasaron, si uno ve cuando abre el Congreso, ¿no? Y se establece cuál va a ser el norte, los niños y niñas no figuran en ese discurso, no figuran. Porque Laura, no está siendo parte. Perdón, se nos acaba el programa, la verdad que tu claridad, tu nivel de reflexión es el que a nosotros nos interesa, el que nos interesa poner en la agenda de los medios no tradicionales, nuestros medios, los comunitarios, alternativos y populares. Te agradecemos, seguiríamos conversando, pero tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, junto a Radio La Retaguardia y Radio Sur. Te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Un abrazo enorme a todos y todas, y ojalá realmente este fin de semana ellos tengan su lugar, aunque sea en esos instantes en los que los compartimos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Ha pasado por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos, reflexionando Laura Tafetani, abogada, integrante de Fundación Pelota de Trapo, miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Se nos fue el programa, Juli. Pasó rápido. Sí, total. Programón, muy lindo. Nos permitimos salirnos un poquito de la coyuntura tan informativa y reflexionar, tomarnos una mañana de reflexión, y me parece que suma y es lindo. Sí, les invito a la audiencia a que hagan el ejercicio digamos, semiótico o de análisis de los medios, a ver si encuentran alguna radio comercial, alguna entrevista de, que solemos hacer acá de 20, 25 minutos, que invita claramente a la reflexión. Seguramente se encontrarán con entrevistas de 7 minutos, 8 minutos, con poca reflexión. Sí, y ningún programa va a terminar después de la hora, ¿no? Como el nuestro. Bueno, y también yo quiero recomendar que si alguien se le piensa comprar cosas para las niñas, busquen que hay un montón de lugares muy piolas. Acá cerca de donde está la retaguardia está Ritualitos, que hay regalos en donde seguramente va a estar el contenido de lo que hablamos en las dos notas de hoy. Hay un montón de formas de pensar más allá de lo rosa para las nenas y lo celeste para los nenes. Hay mucho más para pensar, hay que profundizar y hay que hacer el ejercicio, ¿no? Y ser un poco más reflexivos. Nos mandaba hoy uno de nuestros compañeros, ahí aprovechando que mencionó Laura Taffetani a Cuba, hoy se cumplen 95 años del natalicio de Fidel Castro Ruz, así que por lo menos de mi parte mi abrazo a Fidel. Así es. Bueno, nos despedimos, Julio, entonces. Que así sea. Hasta el lunes, compás. Buen fin de semana. Un placer. Abrazos. Igualmente. Larry made his nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space, with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's got me something going on upstairs.